¿qué tal? ¡Saludos! Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante abrimos la que ya se convierte en la número 1454. Emitimos, como siempre, para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia Altavoz Radio y en Argentina Radio Crimen Online. Yo soy Julián Martínez y, como siempre, encantado de estar aquí contigo y de compartir estos sonidos que habitualmente pues no sueles escuchar en la FM. Como hemos estado ahí tres semanitas sin programa por las vacaciones, pues se nos han acumulado, y de qué manera, una cantidad de temas y de estrenos discográficos tremendos. Vamos a ver si le damos salida a un buen número de ellos. El primero es este, es lo nuevo de Udo. Ya sabes que el metal nunca muere. Metal Never Dies, lo nuevo de Udo Dirksnayder. Saludos, bienvenido, bienvenida, esto es Con Fuerza Heavy. First breath, the days were dark and gray. No belief, no hope, all had nothing to say. Then came the days of changes. I realized the truth. We'll be right back. metal nunca muere, claro que no. Ese es el mensaje claro y directo de un señor bajito, pero muy, pero que muy matón. Udo Disneider. Pues ahí está de vuelta. Esto es Con Fuerza Heavy. Hemos regresado después de las vacaciones con las pilas cargadas. Son Seven Spires y su Lightbringer. Hoy nos sirve también para darle continuación a esta edición 1454 del Con Fuerza Heavy. Sí, señor, ahí sonaban. Bueno, vamos a endurecer esto. Se llaman Infernal Hate y Apriositus es su nueva obra, este trío que nos ofrece un death metal volcánico, según propia definición. Velocidad endiablada para esta banda que nos ofrece este anticipo a Apriositus de lo que el 26 de noviembre será su nuevo disco. We'll be right back. a Prostitus. Ahí estaban sonando este tema, ya te digo, a finales del mes de noviembre de este 2021 se publicará ese disco. Aún falta bastante, pero de momento nos hacen la espera un poquito más corta, más llevadera con este single que acaban de publicar, con este nuevo lanzamiento. Bueno, más cositas. Hoy quiero presentaros a los niños prodigio del rock. Es el segundo disco que publican, ellos se llaman Deeds y les vas a conocer un poquito más a fondo enseguida. Su álbum lleva por título Rock in Progress. Son chavales, chicos y chicas, muy pero que muy jóvenes. Ya te digo que son muy muy jovencitos. Se llaman Deeds. Que esto tiene un porqué, tiene una razón de ser. Y la vamos a conocer ahora mismo porque nos hemos puesto en contacto con Blanca Samper y con Bruno López. Ambos son guitarristas de Deeds, de este grupo que acaba de presentar Rock in Progress, a ver si lo digo yo, hombre. Rock in Progress, este segundo álbum que lanzan al mercado y que viene pues precisamente en un momento este que estamos viviendo a nivel mundial de pandemia, complicado, pero imagino que con muchas ganas de presentarlo en directo. Blanca y Bruno, nos están escuchando. Muy buenas noches. Hola. ¿Cómo estáis? Pues bien. Bueno, decía yo que Deeds es un grupo de gente muy, muy joven. Sois seis componentes y pues empezasteis en esto hace ya 4 años. O sea, todavía erais más jóvenes. ¿Qué edad teníais cuando empezó esta aventura? Sí, éramos muy jóvenes. Bueno, en verdad, Bruno entraba hace poco. Sí. Uh-huh. ¿Yo cuántos años he entrado con...? ¿13 años tenías? 13. O sea, ahora 17 ya. Pero, bueno, el batería, por ejemplo, tiene, creo que son 12, ¿no? El batería sí tiene 12 ahora. Oye, ¿y cómo se os ocurrió esto de formar una banda con chicos y chicas tan, tan jóvenes, el afrontar esta aventura que, bueno, pues que a veces es tan complicada, es tan ilusionante, pero a veces complicada, ¿no?, dentro del mundo de la música? Sí, pues, a ver, el grupo surgió porque todos estamos en la Academia de Rock Factory y, pues, Rafa vio viendo, pues, que nosotros teníamos el talento, por así decirlo, y también ganas, y decidió juntarnos un día y, pues, 4 años llevamos ya. Y 4 años, efectivamente, y además esto creciendo, porque es verdad que ha venido una pandemia por medio que lo ha parado todo a todo el mundo, pero bueno, las ganas y la ilusión, eso no se pierde. Decía yo que Dietz es el nombre de la banda, pero que significa algo. ¿Qué es lo que significa Dietz? Significa, dilo tú, significa Devil in the Sky. Efectivamente, es el nombre del grupo, que además, bueno, pues está teniendo una repercusión sensacional, ¿no? Porque lo primero llama la atención el que seáis muy jóvenes, pero además también la calidad. Y esto imagino que es lo que más os alegra, ¿no? El escuchar esos comentarios de la gente que está encantada, por ejemplo, con Rock in Progress. Sí, nosotros siempre decimos que lo que más nos gusta del concierto y de sacar canciones y eso, y es ver que al público pues también le gusta lo que hacemos y eso, ¿sabes? Cuando empezasteis a darle forma a este proyecto, ¿teníais claro que queríais hacer rock? ¿Que esa era la historia que a vosotros os gustaba y que queríais plasmar en vuestras canciones? Sí, eso es una cosa de la que nunca hemos dudado. Desde el principio ya estaba bien claro eso. Hay muchas influencias, ¿no? Imagino que el rock es una etiqueta tan amplia que abarca tantas cosas, pero en Dietz, además de rock, bueno, pues hay momentos en los que se rapea, hay momentos muy cercanos al funky, hay otras muchas cosas, ¿no? Sí, es que al final es como una mezcla de todo. Se ponen funcionando ¿Cómo componéis? ¿Cómo repartís el trabajo para componer? ¿Alguien lleva una idea y después entre todos la trabajáis o cómo lo hacéis? Pues mira, en principio un profesor de la academia también, que se llama Javier Flores, y Rafa, como he dicho antes, pues tienen la idea global, y nosotros hacemos, siempre dice Rafa, lluvia de ideas, y pues vamos aportando cosas y al final terminamos diciendo entre todos más o menos lo que queremos. Sacando el disco, efectivamente. Es verdad que Rock in Progress es una mezcla, ¿no? Porque tenéis canciones nuevas, pero también otras que recuperáis, ¿no?, de las primeras grabaciones. Sí, las 4 del primer disco las hemos regrabado ya, pues con más calidad y cambios también. ¿Y qué notáis que ha evolucionado? Por ejemplo, echándole una escucha a esas canciones que ya teníais con anterioridad de aquel primer disco y escuchándolas ahora y escuchando también esas nuevas composiciones, notáis que la banda está creciendo, ¿no? Que se va adquiriendo experiencia y se va ganando calidad también, claro. Sí, sobre todo en las canciones que hemos compuesto ya no son todas rock, también hay una de funk, hay una que es más de metal y también flamenco, así con rock. Sí. ¿Y de qué habláis en vuestras canciones? Porque también la letra de los temas es algo muy importante, imagino, ¿no?, para vosotros. Sí, siempre tratamos de, en cada tema, mandar un mensaje. Por ejemplo, Juntas, que es un tema del nuevo disco, trata sobre dos chicas que se quieren y como las prohíben a juntarse, pero ellas como siempre tratan de juntarse y todo eso. hay canciones sobre el racismo, sobre la violencia, sí, en el deporte, el bullying, en fin, tantos temas que, sí, nos preocupan, ¿no? Del día a día, de lo que en definitiva pues todos estamos viendo, sí, cada día. Imagino que el sacar un disco o el tenerlo ya todo preparado para publicarlo y que llegara una pandemia, esto no entraba dentro de vuestros planes. No, la verdad es que nos frenó un poquito, porque justo acabábamos de grabar el videoclip de Ruido y no lo pudimos sacar. Y pues el disco también se quedó ahí a mitad. Y pues, bueno, esperando este momento ya para terminarlo, porque estábamos impacientes ya todos. Es verdad que en aquellos primeros momentos de la pandemia, cuando el confinamiento estricto, aquel en el que teníamos que quedarnos en casa, pues todo se paralizó, pero luego sí se ha podido ir avanzando, ¿no? ¿Habéis tenido dificultades, pues no sé, pues por ejemplo, para ensayar o para grabar o para rematar todo este trabajo del disco? No, bueno, ensayábamos en la academia con mascarilla, y grabando también pues con precauciones y ya está, pero seguimos adelante. ¿Y dónde habéis grabado el disco? En un estudio de Málaga, de los Montes de Málaga. ¿Y qué tal? Grabamos las voces en ese estudio, la guitarra y el bajo aquí en Rock Factory, y la batería en el estudio de Lleida, del baterista de Sociedad Alcohólica. Ajá. Y bueno, todo ese proceso de grabación, ¿os gusta o os gusta más el directo? ¿Cómo lo lleváis, lo de grabar, que además supone repetir muchas veces y todo esto? Yo creo que a nosotros nos gusta grabar, por lo menos, sí, a mí me gusta. Que lo que nos gusta en verdad es estar tocando y juntos, nos da, sí, igual directo, grabación, ensayo, lo que sea. Aunque imagino que también hay ganas, ¿no?, de público, de estar, sí, tocando delante de la gente, ¿no?, y transmitirle ahí esa energía que tiene la banda. Sí, eso lo echamos de menos. Hay muchas ganas. Bueno, vamos a esperar un poquito a que pase todo esto de a que sanitariamente estemos un poquito mejor y podamos volver a recuperar todo aquello que hemos perdido. Pero imagino que la intención es, en el momento en el que se pueda, presentar Rock in Progress en directo en todas partes, ¿no? Sí. Bueno, si todo va bien, el 21 de agosto tenemos un concierto en Córdoba, ¿ya? Uh-huh. 21 de agosto en Córdoba, obviamente con todas las medidas que hay que sí, guardar y demás, pero ya con esa posibilidad de, bueno, de escuchar estos nuevos temas también en directo, ¿no? Que no sé si los habéis llegado a tocar alguna vez, ¿no? ¿Verdad? Hicimos un streaming, pero a ver, no es lo mismo que el directo. Claro, claro, efectivamente, falta esa energía del público, es verdad. Aunque esté sentado, ¿no?, el público, aunque tenga, sí, que llevar mascarilla. Es verdad. Pues sí. Os deseo muchísima suerte. Ojalá que el futuro os traiga muchas, muchas alegrías. Estoy deseando de poder disfrutar de vuestra música en directo, a ver si de verdad puede ser muy pronto. Y muchas gracias por compartir este ratito con nosotros aquí en el Conforza Heavy. Lo dicho, mucha suerte. Gracias. Ha sido un placer. Un beso, gracias. Vamos a escuchar, gracias, Ruido. Es el tema precisamente del que estaban grabando ese videoclip cuando llegó, en fin, esta pandemia que nos puso patas arriba la vida. Ruido, ahí les tienes. Deeds, no te olvides de ese nombre. Van a dar mucho que hablar. Partido preocupada por si fallo, mas no me rindo, primer mal control, primer silbido que no te afecte, es solo el ruido. Es un millón intentando hacerse grande, a costa de despotricar por todas partes. No eres el sabio de fortaleza, solo el ruido de un enjambre de abejas en mi cabeza. Es solo el ruido, me digo mientras juego, distraído, haciendo oídos sordos, haciendo caso omiso y sigo, detrás de cada balón perdido, de cada fallo, de cada intento, siempre el ruido. Bye. Muy jovencitos, pero muy grandes, sí señor. Sara, María, Blanca, Sergio, Bruno y Lluvia son los miembros de DITS, de este grupo que, bueno, pues acaba de publicar Rock in Progress y que efectivamente irán escalando peldaños y les va a traer muchas, muchas alegrías este camino, seguro. Seguimos y lo hacemos con lo nuevo de Victory. Cut to the Bone es uno de los temas, lo más reciente que publican, unos clásicos, Victory. De regreso con su Cut to the Bone, nuevo tema. Bueno, y hablando de grandes, hablando de gente muy grande, has escuchado esto ya, ¿verdad? The Writing on the Wall es lo nuevo de Iron Maiden. nuevo lanzamiento en este 2021. Este es un nuevo tema. Con un videoclip de dibujitos, bueno, extraordinario. Aunque ya sabes que con estas cosas pasa lo de siempre, ¿no? Que hay grandes enamorados del trabajo y grandes detractores. Iron Maiden están de vuelta, venga. We'll be right back. ¿Tú eres de los que te has enamorado de lo nuevo de los Maiden o de los que no le ha molado mucho? Ya sabes, extremos siempre enfrentados y a veces opuestos. The Writing on the Wall, lo nuevo de Iron Maiden. Estas son palabras mayores siempre. Estás escuchando Con Fuerza Heavy, ya sabes, emitimos para Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierzo, Radio Free Rock, en Colombia, Altavox Radio y en Argentina, Radio Crimen Online. Y eso es lo nuevo de Lords of Black. We'll be right back. me parece tremendo el nuevo tema de los Lords of Black. Espectaculares como siempre. Me encanta. Bueno, hace apenas unos días, el 30 de julio, se ha puesto a la venta la segunda parte de aquel disco recopilatorio. Bueno, recopilatorio no, perdón. No lo he dicho yo bien. No fue recopilatorio, sino disco de versiones que hizo Axel Rudi Pell. Bueno, pues ha sacado la segunda parte. Hay un montón de versiones de temas como el Rock and Roll Queen, como el Painted Black, en fin. Hay un montón de canciones. Por ejemplo, ha hecho una versión del She's a Lady que suena de maravilla. Axel Rudi Pell. Ahí está la fantástica versión del She's a Lady de Axel Rudi Pell. Sí, señor. She's a Lady. Ahí está. Hay un montón de versiones fantásticas, ¿eh? No te lo pierdas. Este nuevo disco de Axel Rudi Pell que todavía no lleva ni una semana a la venta. Y nosotros aquí lo estamos compartiendo contigo en el Conforza Heavy. Más cositas. Se llaman A Tiro. Y este es un nuevo lanzamiento. Soy el hijo de Salvaje junto a Adri Díaz de los Desvariados. y colecciona amaneceres siempre al salir. Alma de calavera, sin miedo a morir. He perdido la cabeza y solo ando del revés. Me siento como un fugitivo que se burla de la ley. Y si estás a tiro, voy a ir a por ti. Te prometo que esta noche no te vas a arrepentir. Hoy me siento Salvaje a tiro, así se llaman. Bueno, fantástico también el disco que han publicado, Último Eco. Les agradecemos enormemente que nos hayan hecho llegar el nuevo trabajo y ya te anuncio que en las próximas semanas les vamos a tener en el Comfuerza Heavy. Hablaremos con ellos para que nos cuenten todos los pormenores, todos los detallitos de la grabación de este álbum que se llama Unobtainium. Así es como suena este nuevo disco de Último Eco. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban sonando Último Eco, ya sabes, muy prontito les vamos a tener aquí en el Con Fuerza Heavy, si ellos quieren, que estoy seguro de que sí, para hablarnos de este nuevo lanzamiento. Y a continuación es el turno para Surrealistas, Náufragos del Tiempo. Es el primer disco que publican después del lanzamiento de varios singles. Ya por fin tienen disco completo, Náufragos del Tiempo, Surrealistas. Pues me ha encantado a mí este álbum de los jienenses Surrealistas. Sí, señor, desde Martos, en Jaén, llegan Surrealistas para presentar Náufragos del Tiempo. Después del lanzamiento, después de la publicación de varios singles, ahora ya por fin se publica el disco completo y a disfrutarlo. Es el momento de eso, de compartirlo con todo el mundo y de poder disfrutarlo. Para hablarnos de este nuevo disco, tenemos ahí al otro lado del teléfono a Fran Liébana, que es el batería de la banda y que nos está escuchando. Fran, buenas noches. Hola, buenas noches, un saludo. ¿Cómo estás, Fran? Fenómeno, un poco de calor, pero bien, muy bien. En Jaén es normal. Sí, estamos acostumbrados. Ya te digo, igual que aquí en Murcia, que también estamos acostumbrados a esto del calor. Bueno, Fran, ¿cómo comenzó esta historia? ¿Cómo de repente, hace 5 años y pico, 6 años, decidís formar una banda que se llame Surrealistas y que haga este tipo de música? Bueno, la verdad que los 4 componentes venimos de trayectorias anteriores y desde hace bastante tiempo. Y bueno, el tema fue que el cantante Sergio pues se empeñó en que quería hacer una banda cuando no estábamos haciendo nada, la verdad, y cada uno por nuestra cuenta, que hemos tenido historias anteriores, como te digo, y ahí fue cuando empezó todo. Al final empezamos un poco medio en serio, en 2015, ya en 2017 lo tomamos ya en serio, y luego vino sucediendo una serie de situaciones favorables a la banda y bueno, y aquí estamos presentando nuestro disco. ¿Y esos proyectos anteriores, esos proyectos previos a Surrealistas, se parecen a lo que ahora hacéis o has notado mucho cambio? Bueno, sí, porque bueno, con el bajista hacíamos temas similares en una banda particular que no llegó a grabar, con el guitarrista por su cuenta, que es madrileño, hizo giras con Serpa, el cantante y bajista de Barón Rojo en su momento, y el guitarra hacía cosas parecidas. La verdad que sí hacíamos este tipo de música. Lo que pasa es que si escuchas el disco te vas a encontrar temas muy variados, temas más intimistas, temas más rockeros, temas más intensos, ¿no? En fin, es una mezcla un poco explosiva, pero dentro de ese sentido, ¿no? De guitarra, quizá diría yo. Es verdad que una de las peculiaridades, una de las características que yo le he descubierto al disco es precisamente esa que tú apuntas. Es un disco pues muy variado, ¿no? En el que uno puede pasar de una sensación escuchando música muy diferente de un tema a otro. Sí, lo que pasa, porque hay temas como 7 bajo cero y Ayer que son más intimistas, son más indie, si me permiten, ¿no? Luego hay temas que son más punk, como por ejemplo Me lo explique o Surrealistas, ¿no? Y luego hay otro tipo de temas que son más rockeros, más garaje, como Impresionante o como Why You Say que acabáis de pinchar, ¿no? Lo que pasa es que esa es la consecuencia de los 5 años, desde que casi empezamos, porque ahí hemos plasmado la trayectoria de todos estos años, ¿no? Entonces, ahí se ha ido surgiendo un poco lo que le pasa a las bandas, ¿no? Un poco la evolución que van teniendo. Exacto. ¿No? Y nosotros hemos recogido ahí pues esos 5 años, entonces por eso hay temas que suenan distintos, pero si te fijas hay un hilo conductor que son las guitarras, ¿no? Sí, es verdad. Imagino que además hasta incluso habrá entre unos temas y otros incluso distancia de años, ¿no? Sí. Me lo explique, creo que fue el primer tema que hicimos y lo hemos plasmado ahí. Es decir, no hemos hecho una cosa muy típica que es de las bandas, que es que van haciendo temas y van eliminando los propios temas que van haciendo porque van componiendo nuevos. Nosotros sí hemos hecho eso, pero lo que hemos hecho es modificarlos, ¿no? Y, por ejemplo, Me lo explique el primer tema que hizo la banda hace 5 años y lo tenemos ahí. y eso, Planeta, fue el último que hicimos, que lo hicimos prácticamente grabando el disco. Nos gustó y lo incluimos, es decir, tiene un abanico pues bastante amplio. Por eso es el tema de que haya temas tan distintos. Y también otra cosa que queríamos, que bueno, que no fuera un disco que sonara todo igual, ¿no? Sino que tuviera varias vertientes, varias música un poco variada, ¿vale? Sí, pues eso también es de agradecer para, como digo, para ir descubriendo sensaciones diferentes, ¿no? Cuando vas pasando de canción, y eso la verdad es que a mí por lo menos me gusta mucho. Compartisteis Me lo expliques, What You Say, 7 bajo cero, todos esos temas antes incluso del lanzamiento del disco, y ahí ya estabais viendo un poco la repercusión, ¿no? Luego ha llegado también Exoplanetas, antes de que el disco se pusiera a la venta, ya tenía es una, pues una, un poco de feedback, ¿no? Del público, de saber cómo se estaba recibiendo, y las críticas estaban siendo muy buenas. Sí, ciertamente. Lo que pasó es que, bueno, la verdad es que los singles aquellos, eso fue medio en broma, medio en serio, fue muy al principio, y eso pertenece a una maqueta que grabamos en el local en un fin de semana. Y la subimos, bueno, como medio en broma, medio en serio. ¿Qué pasa? Que What You Say tiene más de 10.000 escucha el Spotify. Claro. Entonces, claro, ya nos dimos cuenta que gustaba, que posiblemente habíamos dado en un clavo, ¿no? Y que lo que es el rock de siempre, pues funciona, ¿no? Y entonces ya seguimos, y ya luego vino la grabación del disco con más tranquilidad, con más calma, y el abanico ese de temas que hemos comentado antes. ¿Dónde habéis grabado? ¿Dónde habéis dado forma a estas canciones? Lo hemos grabado en Jaén, en los estudios Pick and Pro, y lo hemos editado con Maldito Record. Eso te iba a decir, también la posibilidad de publicarlo con Maldito Record siempre da otras expectativas, ¿no? El llegar a más gente, el hacerlo más fácil, ¿no? Porque a lo mejor uno lo puede hacer por sí mismo, gracias a Internet ahora uno puede llegar a cualquier parte, pero es verdad que abre muchas puertas, Maldito Record. Sí, lo que pasa es que, bueno, grabamos un videoclip, que lo grabamos en la cima de la Peña de Martos, que es una montaña a 1.000 metros de altitud. Lo grabamos ahí con unos drones y tal, y la verdad que nos salió un vídeo chulísimo, ¿no? Salió un vídeo muy muy bien del tema 7-0, y entonces lo empezamos a mover, y también conseguimos más de 20.000 visualizaciones en YouTube, ¿no? Uh-huh. Y ahí, bueno, lo movimos por alguna compañía, y es cuando se puso en contacto con nosotros Emilio Gerique, el jefe de Maldito Record, diciendo que, bueno, que le había gustado el grupo, que le había gustado la música, que había escuchado lo que teníamos subido en plataforma digital y tal, y a partir de ahí nos hizo una propuesta y que lógicamente aceptamos, y ahí es donde viene el disco, Náufrago del Tiempo. Es verdad que bueno, pues que es inevitable, ¿no?, tener que hablar de la situación sanitaria. Vosotros el disco lo habéis grabado entre septiembre de este pasado 2020 y marzo ya de este 2021, o sea, metidos en plena pandemia. ¿En qué os ha afectado? ¿Qué os ha alterado los planes esto del virus? Pues la primera consecuencia es eso que dice, el tiempo que hemos tardado, ¿no? Eso no tiene otro significado que precisamente la pandemia. Tuvimos que parar la grabación durante 2 meses, luego teníamos que ir en horario reducido, y entonces ha sido muy largo el proceso, la verdad, y ha durado mucho en el tiempo, íbamos poco a poco, y por eso es por lo que ha tardado tanto, ¿no? Ajustándonos un poco a la exigencia sanitaria de horario y de restricciones que había, ¿no? Y la verdad que ya estábamos deseando, porque es que no tenía fin, pero claro, hasta que no lo hemos terminado a nuestro gusto, pues la verdad que se ha prolongado en el tiempo. Merece la pena que tarde un poquito más en llegar y uno quedar completamente satisfecho, ¿verdad? Sí, así es. O sea, que los músicos somos quizás exigentes siempre. A veces demasiado. Otra posibilidad. Sí. Le vemos, pero que le puede hacer esto, le puede hacer aquello. Sí. Pero claro, por lo menos hasta que no le ves tú, le da el visto bueno, y vas viendo cosas, y vas, bueno, aquí quizás vamos a meter otra guitarra, aquí vamos a modificar esto que lo vemos ahora de aquella manera. La verdad es que el productor lo teníamos un poco cansado, pero bueno, que el disco está a nuestro gusto, y ya cuando lo ves terminado como tú quieres que salga, dentro de las posibilidades, pues te alegra bastante. Hombre, imagino que uno de los grandes, una de las grandes espinitas, ¿no?, que a uno se le queda, es publicar disco con la ilusión que uno le pone, y entonces encontrarte con esta situación de no poder hacerlo, pues todo lo que uno hace, ¿no?, cuando saca un disco, el presentarlo, el llevarlo a todas partes con total normalidad. Ahora hay que hacerlo, bueno, pues de la manera que hay que hacerlo. Vosotros habéis estado ahora tocando ahí en Jaén, si no me equivoco, pero en fin, todo está muy limitado en ese sentido. Bueno, es cierto que, claro, no hemos podido planificar lo que es una presentación y una gira de acuerdo a unos estándares habituales, ¿no? Pero claro, es que nosotros ya teníamos pensado grabar el disco cuando, de hecho, se retrasó el inicio por la pandemia, todo, y luego lo que te he contado es lo que hemos tardado por culpa de la pandemia y tal, y nosotros ya lo queríamos sacar. Luego, la verdad es que era una situación complicada porque no sabíamos muy bien ni cómo lo íbamos a presentar ni cómo íbamos a hacer un poco gira. Y luego las cosas, la verdad, han ido viniendo, porque lo pudimos presentar el 12 de junio, en Martos, la verdad que quedamos muy contentos, y bueno, te va arrastrando cosas. Ayer estuvimos, antes de ayer, el día 3 estuvimos en Jaén, y ahora tenemos el 18 de septiembre Torremolinos, luego tenemos la Sala Moviri en Madrid, y tenemos un par de cosas por ahí a punto de cerrar también. Y está, la verdad que lo estamos haciendo sobre la marcha, sin planificación así establecida, puesto que la situación es muy complicada y te da lo que te está dando poco a poco. Claro, es que no se pueden hacer planes a largo plazo, ¿no? Uno no sabe exactamente pues cómo va a ser la situación. Fíjate, claro. ¿No? Por ejemplo, hace 2 meses podríamos haber pensado que para el verano íbamos a estar mucho mejor, y sin embargo, pues la situación se ha vuelto a complicar. Entonces uno no puede hacer planes a largo plazo, pero sí que van saliendo cositas, ¿no? Y se van haciendo, sí, y eso es muy importante. Es una incertidumbre grande, pero ya te digo, una vez que tú tienes decidido sacar el disco, pues la verdad que lo publicamos con una incertidumbre de lo que te digo, de poderlo presentar. Pero luego, dentro de que muchos festivales se han suspendido, de que es muy difícil con las medidas que hay poder tocar, pero sí es verdad que nosotros, bueno, pues estamos haciendo alguna cosita, estamos pudiéndolo presentar y nos están saliendo cosas prácticamente sobre la marcha, y ahí lo hemos dejado un poco al azar, sin haber cerrado una gira un poco más planificada, ¿no? Pero bueno, nos están saliendo cosas y poco a poco sobre la marcha, la verdad que estamos funcionando así. Es que es muy complicado hacer una previsión y establecer un calendario con esta situación. Claro que sí. Pues me alegro muchísimo que vayan saliendo esas cositas, que la gente lo pueda disfrutar esto en directo, que vosotros también lo podáis disfrutar, que seguro que estáis deseando compartir estos temas desde el escenario. Y ojalá que traiga muchas alegrías el disco y que sea el primero de una larga trayectoria para Surrealistas. Fran, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por vuestro programa. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, ya sabes, las puertas de este espacio las tenéis abiertas siempre que queráis. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo fuerte, gracias por contar con nosotros. Fran Líbana, de Surrealistas, esta noche aquí en el Confuerza Heavy, y así es como suenan Surrealistas, ya sabes, ese nuevo disco que presentan ahora y que se llama Náufragos del Tiempo. Surrealistas. Desde Martos, en Jaén. Y hoy aquí en el Con Fuerza Heavy. Señoras, señores, con ustedes, lo nuevo de Leice. Se llama La Piedra y es otro anticipo más de lo que pronto será su nuevo disco. Ciego. Pues ya sabes, esperando con muchas, muchas ganas lo nuevo de los Ley C. Ahí estaba el nuevo tema. La piedra. Bueno, el nuevo trabajo de los CEAMAIS se llama Adore Valor. Consta de dos temas, el que se llama así precisamente, Adore, y Zugbo Roca Asi. Son temas producidos por Ricky Follner, mezclados por Jordi Mora y masterizados por Víctor García. Ahí está, lo nuevo de CEAMAIS. CEAMAIS, sí señor, fantástico, qué bien suena este nuevo tema. Ya sabes, son dos temitas los que han publicado ahora y este era uno de ellos, de esos nuevos lanzamientos de ahora. Se llaman Vulgar Display of Power, como el disco de los Pantera, pero con B, el Vulgar. Y acaban de publicar un disco sensacional. Así es como suena, mira, escucha. Thank you. Bueno, pues hemos dejado a los Vulgar Display of Power, que seguirán sonando en este programa, sí señor, en las próximas semanas, para acercarnos hasta el nuevo disco de Horripilant. Horripilant. Ahí está sonando ese Embrace the Obsession, ese nuevo lanzamiento que les va a hacer recalar muy muy prontito por aquí, por los micrófonos del Con Fuerza Heavy. En unos días les tenemos aquí con nosotros. Cómo me gusta Eve, este último disco de Balmog, lleno de piezas para descubrir y disfrutar muchas veces, como Agnus Dei Master, que es un gustazo, mira. Son únicos creando atmósferas, sí señor. Agnus Dei Master, incluido en Eve, ese último disco de Balmog que te estamos ofreciendo en distintas semanas y que nos ha dejado temas, bueno, que han sonado mucho en el programa, como este Sendeira. Para los amantes de los sonidos más cañeros, desde luego es una auténtica gozada. Bueno, pues degustación doble hoy para ese último disco de Balmog. Venga, más cositas. Nos vamos hasta el nuevo álbum de una banda que ya ha sonado en alguna ocasión en el programa y que se llama North of South, The Ties in Our Veins. Esas mareas que recorren nuestras venas, viene repleto de auténticos temazos. Esto que ya vas a escuchar y que suena así de bien. Ahí les tienes, North of South. We'll be right back. North of South, nuevo disco que están presentando en estos días. Y lo que viene a continuación se llama Morir en una canción. Es el título de uno de los temas que ha recogido Tú, Yo y el fin del mundo. Es el título también del nuevo disco de 9 con 10. Hoy son protagonistas en el Confuerza Heavy. En este programa les conocimos cuando hace, pues en torno a 5 o 6 años publicaban Todo se pudre bajo el mismo sol. Bien, pues ahora lanzan Tú, Yo y el fin del mundo. Es un nuevo disco, ellos son 9:10, llegan desde Asturias para presentarnos este nuevo trabajo y protagonistas hoy aquí en el Con Fuerza Heavy, gracias a la participación de Fran Rubio, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Fran, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estoy un poco lejos. Un poco así lejano, pero aquí estoy. Pues voy a tratar de que me escuches un poquito mejor, a ver si consigo yo que ahora, te llegue ahora. El sonido más potente. Bueno, ese retorno bueno, pero te escucho más cerquita. Bueno, Fran, nuevo disco, ilusiones, imagino que hasta arriba, y un título que bien podría haberse puesto pensando en lo que se nos venía encima sanitariamente. Tú, yo y el fin del mundo. Sí, bueno, bien. Bueno, por un lado, lo primero, sí, claro, muy muy contentos de echar un disco nuevo a andar, porque la verdad es que hoy en día no es cosa fácil, y menos ahora. Y bueno, y luego el título, la verdad es que ha sido creado en medio de toda esta vorágine de locura, un poquito, sí, bueno, no, a mitad, justo en medio de esta locura de pandemias y demás, y bueno, yo creo que reflejaba muy bien el momento. Es verdad. Decía yo antes que aquí en este programa os conocimos cuando se publicaba Todo se pudre bajo el mismo sol. Si tuvieras que definir un poquito el camino de la banda hasta este 2021, a este momento actual del lanzamiento del nuevo disco, para aquellos que bueno, que quizá esta es la primera oportunidad que tienen de escucharos, ¿cómo podríamos resumirles un poco esta aventura que empezó ya hace unos años? Bueno, pues es una aventura de suicidas, como todas las buenas aventuras, y empezó pues con muchas ganas. El 9:10 se creó, empezamos a rabilar ya en local de ensayo hace casi 10 años, bueno, no, sin el casi, hace unos 10 años, pero bueno. Forma como la que tiene ahora fue a raíz de precisamente el disco que comentabas, de Todo se pudre bajo el mismo sol, que haría, no sé, será hace unos 5 añitos o algo así, que ahí ya, bueno, nos empezamos a tomar un poco más en serio la aventura, sacamos aquel disco, lo intentamos mover lo máximo posible, luego la formación tuvo algunos cambios y tuvimos un par de años, bueno, pues intentando retomar otra vez el camino. Sacamos entre medias un disco en directo con 20 temas de cosas antiguas que teníamos por ahí, y también con Todo se pudre. De hecho, fue grabado en uno de los conciertos de presentación de Todo se pudre. Y bueno, fuimos pegándonos con la vida y con la carretera. Que no es poco. Mucha carretera, mucho bueno y mucho malo. Y llegamos al momento de la pandemia, que nos cogió con un pie cambiado, como a todo el mundo, supongo, y se presentó aquí en Asturias una oportunidad que eran los premios AMA. Esto que yo quería destacarlo, porque esto tiene un mérito absolutamente impresionante. Es que los premios AMA, había, si no me equivoco, casi 200 bandas participando. Sí, bueno, de primera llegamos a ser, sí, eso, casi 200, 170 y algo este año. Ya te digo, además, como cogió el tema de pandemia por medio y tal, fue el único medio que teníamos las bandas de poder tocar, ¿no? Claro. Porque claro, bueno, también hay que agradecer el mérito de la organización, porque era cumpliendo todas las normas sanitarias estrictamente y demás, pero consiguieron que los ayuntamientos y demás les permitiesen realizar los conciertos de este festival, de este concurso y tal. Y claro, éramos un mogollón de bandas porque teníamos muchas ganas de tocar, todos, claro, y de estilos, ya te digo, muy diversos. Para nosotros, de hecho, fue una sorpresa llevárnoslo porque, bueno, no, siempre que vemos que el rock and roll, ¿no? Estamos un poco el rock and roll, el metal, el punk y demás, está un poquillo de lado, ¿no? Y nos prestó y nos sorprendió por eso, aparte de por la calidad de tener en cuenta entre tantas bandas. Claro, mucho bueno había. Pero ¿cómo se queda uno cuando llega a casa, Fran, esa noche y te acuestas? Imagino que cuesta trabajo además coger el sueño y uno de repente dice, joder, algo estaremos haciendo bien, ¿no? Cuando ganamos ahí entre casi 200 grupos. Sí, la verdad es que tal cual. Nos jodió un poco que tuvimos que volver a casa más pronto de lo que nos hubiese gustado, porque claro, pilló en medio de toques de queda y demás. Hubiese sido una noche para alargarla mucho más, pero bueno, nos volvimos pronto a casa y lo que dices, con esa sensación de hostia. De hecho, cuando dieron los premiados, cuando dijeron los ganadores y tal, del concurso, bueno, de la actuación final, fueron semifinales, cuarto de final, bueno, esto, ¿no? Como tipo liguilla y tal, y el día de la final, ya cuando dieron los ganadores, la mitad del grupo estábamos ya fuera recogiendo los bártulos para irnos para casa. O sea, fíjate cómo nos pilló de sorpresa. Así que, no, guay. Pues ya te digo, fue un poco extraño de asimilar y por un lado lo que tú dices, un poco de autoafirmación, de decir, hostia, pues tan mal no estaremos haciendo. Pues es un subidón, efectivamente, y es un reconocimiento que a uno le tiene que llenar de orgullo y desde luego un empujón para salir adelante muy, muy grande. Imagino que bueno, pues que ya estaba todo el trabajo hecho, ¿no? De tú, yo y el fin del mundo. Ha sido, podríamos decir, un trabajo de estos 4 o 5 años que pasaron desde la publicación de Todo se pudre, o ha sido la creación de los temas más reciente, más cercana ya a la fecha de grabación? Pues, fíjate, es que nos cogió, como todo en la historia de por lo menos de la banda de 9 con 10, es peculiar. Entonces, nosotros teníamos preparado otro disco que iba a salir, que se llamaba La venganza de los nadies. De hecho, la llegamos a medio presentar, avanzar en algunos medios de aquí asturianos, y nos entró la pandemia y quedamos con aquello que bueno, pues claro, ya no sabíamos qué hacer con ello, si sacarlo, no sacarlo, quedó todo parado. Luego, en principio, como esto no se sabía si iba a durar mucho o poco, dijimos, bueno, mira, pues aprovechamos para terminar de mezclar, ¿no? Que los discos siempre se te quedan ahí con ganas de darle una vuelta más. Dijimos, bueno, aprovechamos eso. Y al final se nos vino la pandemia encima, los estudios de grabación cerró todo y se nos quedó un disco ahí a medias. Entonces ya empezaron Festiamas y cuando ganamos Festiamas nos presentó la oportunidad de grabar el disco, que era una de las cosas de ganar el concurso. Sí. Y ya te digo, y ahí dijimos, a ver, ya tenemos un disco que vamos a haber sacado, no vamos a entrar a grabar otro, pues vamos a componer uno nuevo. Y nos metimos a componer uno nuevo, de cero. Esto quiere decir que hay otro en el cajón. Efectivamente, hay otro en el cajón que saldrá, si todo va bien, el año que viene. Oye, pues qué bien, qué buenas noticias. Y por cierto, el disco es muy variado. La banda en sí siempre ha recibido influencias muy, muy diferentes y muy variadas. Y uno escucha el disco y bueno, pues tiene esa textura, podríamos llamarle, que suena a 9 con 10 ya y que empieza a hacerse tan propia, tan personal. Pero es verdad que bebéis de muchas fuentes. Y desde luego que una de las cosas que somos 9 con 10, somos amalgama de muchos estilos, ¿no? De muchas influencias. Cada uno de la banda pues viene de distintos sitios, de bandas, bueno, algunos de bandas muy míticas de aquí de Asturias, otros, bueno, venimos más del subsuelo. Y bueno, cada uno tiene, ¿no? Tiene esa forma de ver la música, tiene sus gustos, tal. Lo bueno que yo creo que tenemos es que no cerramos puertas a nada, ¿no? Entonces, nos da igual si uno viene con un riff un poco más thrasher o otro llega con un ritmo más punk, o yo saco una letra, una melodía así más rockera, más tranquila, no sé, de hecho nos gusta un poco, ¿no? El jugar con todo eso para acabar dándole forma, una forma más personal, ¿no? De a lo mejor un riff muy thrasher que viene de primera acaba evolucionando a, sabe Dios, algo más punk, más rock, no sé, es bueno, es divertido también, es muy divertido, no encerrarse en un estilo y tener que enfocarlo todo ahí es más divertido a la hora de crear. A mí me parece divertidísimo, efectivamente, cuando uno no se limita, cuando uno no se pone barreras y puede encontrar distintos caminos que le lleven al suyo personal, obviamente, pero que también, como decía yo antes, que uno beba de muchas fuentes diferentes y se enriquezca porque enriquece su trabajo, eso está claro. Oye, por cierto, le habéis dedicado una canción a un poeta, a Miguel Hernández, que me ha encantado. Sí. Se llama Que no cese el rayo. Los rockeros tienen ahí una venita poética fantástica, pero es que la figura de Miguel Hernández es para esto. Bueno, es que Miguel Hernández es rock and roll, ¿no? O sea, es rock and roll en cuanto al germen puro del rock and roll, ¿no? Es que viene del blues, de ese sufrimiento, de esa lucha por los derechos, y yo creo que en esencia es rock and roll, y luego aparte es una figura de un poeta que bueno, es gigante. Y como, bueno, pues justo cogió en estos momentos también de este parón mundial, ¿no? Esta pandemia que nos cogía a todos y muchos nos puso de una manera un poco más reflexiva también. Gracias a, por lo menos, de lo malo, sacamos algo de tiempo para nosotros mismos y bueno, pues estar en casa tranquilos, leer. Y bueno, justo me pillo leyendo El rayo que no cesa de Miguel Hernández, y con todo lo que estaba pasando también, bueno, también a raíz de lo del encarcelamiento de Pablo Hasél y demás, y esa persecución, ¿no? A esas ideas, a esas palabras que no le gusta a los que mandan que suenen. Pues bueno, de ahí vino un poquillo esa canción y bueno, lo hicimos con toda la buena intención y sobre todo con todo el amor y el cariño. Es verdad por esa gente que lucha y que ha dado tanto. Es verdad que vivimos otra pandemia de una pandemia sanitaria que está, obviamente la estamos viendo a diario, pero es que hay otra que la estamos viendo también a diario, que es la pandemia del odio, de ese resentimiento, de esa gente que quiere limitar derechos y que quiere poner barreras entre los diferentes y entre las razas y entre los hombres y las mujeres y todo esto. Y es una pandemia también contra la que, por desgracia, pues a uno le siguen saliendo canciones porque sigue estando ahí el problema. Sí, desgraciadamente la verdad es que era siempre lo mítico, ¿no? La gente que a lo mejor hacemos de vez en cuando canciones un poco más reivindicativas y tal, ¿no? Siempre el sempiterno mantra de decir, ¡ay, si todo estuviese bien! Pues si todo estuviese bien, yo sería el primero encantado en cantarle a las amapolas. ¡Exacto! Pero por desgracia no, por desgracia todavía hay mucho tarado mental, y ya no solo que haya mucho tarado mental, sino que tienen mucho poder, y ese es el problema. Efectivamente, ese es el gran problema. Imagino que estáis deseando tocar en directo y presentar estas canciones en vivo lo más parecido posible a lo de antes de la llegada del bicho este, pero bueno, compartirlas ahí desde el escenario cuanto antes, ¿no? Sí, sí, ahí ganas. Hemos tenido, por fortuna, aquí en Asturias, bueno, la cosa se medio empezó a abrir para ciertos espectáculos en directo al aire libre y demás, y hemos tenido la oportunidad de volver a retomar un poco los conciertos. De hecho, este sábado tocamos aquí en Sison, pero, joder, es una situación rara. Eso de estar tocando para dando caña, ¿no? Que es lo que nos gusta, con toda la gente sentada y quietecitos, sin poder tomarse ni una cerveza, ¿no? Hostia, cuesta. Yo la verdad es que había ganas de volver a retomar los directos, pero, joder, hay más ganas aún de poder retomarlos con la gente, pues, tomando su birra, su refresco, lo que le dé la gana, pero sintiéndolos cerca y poder abrazarse, tocar, y eso es el rock and roll, ¿no? El sentir al día al lado y empujarte y... Joder, la verdad es que de eso sí que tenemos muchas ganas. Y más cuando uno presenta disco nuevo, ¿no? Porque es verdad que mola, claro, mucho crear canciones y grabarlas, pero cuando uno está creando la canción, el sentimiento que tiene en la cabeza es un poco el decir, cuando esto lo comparta, ¿no?, con el público. Tal cual, además, nosotros somos un grupo que nos gusta componer y supongo, bueno, como a todos, pero nos gusta mucho, mucho tocar en directo. De hecho, casi vemos la composición y grabación como un mero trámite para poder tocar algo en directo, ¿no? O sea, enfocamos más eso, ¿no? Lo que nos gusta es subirnos a un escenario y lo que tú comentas, ¿no? El decir, aquí lo tenéis. ¿Sabes? Esto lo he hecho pensando para vosotros, realmente, ¿no? Para este momento en el que echamos ahí ruido y damos la patada de sonido. Y eso es lo que nos motiva, más que... Oye, hay grupos que les encanta encerrarse a componer y tirarse no sé cuánto tiempo y luego a lo mejor tocan de vez en cuando y tal. Me parece muy loable, pero nosotros somos animales de directo porque es lo que nos hemos mamado y es lo que nos motiva. Claro que sí, efectivamente. Pues ya sabéis, 9 con 10 tienen nuevo disco, lo acaban de publicar, se llama Tuyo y el fin del mundo. Por cierto, han publicado también el nuevo videoclip, el nuevo single, que se llama No hablaron y que es precisamente la canción que vamos a escuchar ahora. Fran, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Ojalá que vengan muchas alegrías con este disco y con ese nuevo que saldrá seguramente el año que viene y del que desde luego volveremos a hablar aquí en el programa. Muchísimas gracias a ti también por darnos este cajín, este espacio para poder reivindicar también un poco nuestra música, que no es fácil hoy en día que te den espacios y que te den momentos para hablar y para decir que existimos y que nos dejamos la piel en eso. Muchísimas gracias. Y nosotros que os lo agradecemos enormemente. Muchas gracias, Fran. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Julián. Pues esto se llama No hablaron. Es la música de 9 con 10. No hablaron, tremendo tema, sí señor, para ellos, para 9:10 que esta noche se acercaban en la persona de Fran Rubio, vocalista y guitarrista de la banda, a nuestro programa, el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de este nuevo lanzamiento, de esta nueva publicación. Bueno, madre mía, qué programita se nos está quedando. Es verdad que veníamos ahí de un buen trecho de semanas, tres concretamente, sin poder ofrecerte el programa, porque nos hemos tomado unas vacaciones, todo hay que decirlo, y se nos ha acumulado una cantidad de lanzamientos absolutamente tremenda. Pero bueno, estamos recuperando el tiempo, claro que sí. Poco a poco. Todo en una semana no podemos, pero a lo largo de las próximas sí que estrenaremos todos estos nuevos lanzamientos. Ahí lo tienes, son otro de los protagonistas hoy en nuestro programa. Se llaman Evanora y esto es El silencio de la guerra. We'll be right back. Evanora, El silencio de la guerra, sí señor, una banda creada en el 2020, fíjate, y ahí están ya apuntando maneras, bueno, para lo que muy pronto estoy seguro será su primer larga duración. Y con más estrenos hoy en el programa, más bandas que a las que agradecemos enormemente que nos hagan llegar su música al, con fuerza heavy, pues hoy también queremos estrenar lo nuevo de una banda de thrash metal que nos llega desde la Costa del Sol y que se llaman Retador. Thrash metal del bueno. Esto se llama La Venda. Las vendas, que uno se la pone, no ve el camino, se estampa o te engañan y te apuñalan por detrás, ya sabes. ¡La venda! ¡Ahí están, Retador! Bueno, el 23 de julio ha visto la luz de Legacy of Weird, el nuevo disco de Steinir. Ya te lo hemos estrenado en distintas ocasiones aquí en el programa, anticipándonos al lanzamiento, pero ahora ya está completito. Venga, disfrútalo. Stop. Steiner. ¡Wow! Fantástico, de verdad, ¿eh? Muy, pero que muy buen disco que ya te estamos estrenando, como te decía, desde antes de su publicación, pero es que ahora ya lo tienes completito para disfrutarlo. Bueno, quienes ya tienen también nuevo single y nuevo videoclip son Presagio, una banda a la que le tenemos un cariño especial. Presentaron aquí en el Conforza Heavy en el pasado 2020 Tiempo, su último disco, y de ese álbum han extraído este nuevo sencillo, Ansias de Vivir. Nuevo single para ellos, para Presagio, sonando en el Conforza Heavy. Y quienes vienen ahora son Durga, con 1 minuto y 23 segundos absolutamente espectaculares, que son los que dura Deshielo, una de las canciones que recoge Sequoia, ese nuevo disco que muy pronto van a presentar aquí en el Conforza Heavy. Yeah. Ya te decía, es absolutamente tremendo, ¿eh? Un minuto y poquito, y veintitantos segundos, imprescindibles para disfrutarlos ahí al máximo. Muy pronto estarán aquí en el Confuerza Heavy Durga para hablarnos de Sequoia. Bueno, y quienes vienen ahora son White Polo, otro de los estrenos que estaba deseando compartir contigo. Un disco que nos ha llegado pues esta misma semana y que se llama A Million Miles. Y de este A Million Miles vamos a escuchar precisamente la canción que abre todo el disco, Long Gone, White Polo. Ya sabes que estoy absolutamente enganchadito al disco de Magic. Y en cuanto publica nuevo tema lo compartimos corriendo contigo. Porque es un gustazo, es un placer disfrutarles con canciones como Wishing Well y la colaboración de Ian Parry, Magic. Yeah. Wishing Well, Magic, ahí estaban. Sueño de Invierno es el lanzamiento de Shamain, un disco que, o un tema, mejor dicho, que pertenecerá a un disco titulado Na Alma y que se ha presentado hace unas semanitas. Nosotros ya, como hemos estado de vacaciones, no lo hemos podido estrenar, lo estrenamos hoy. ¡Sueño de Invierno! Sí, señor, soñando con el invierno, sobre todo aquellos que vivís en las zonas más calurosas. ¡Shamain! Eso, Sueño de Invierno, Shamain con nuevo tema. Y quienes han publicado nuevo single son precisamente Celtian, desde Sendas de Leyenda, su último disco, Lágrimas de Cera. Nueva canción, nuevo single, Celtian. Solo quedan pétalos. Lágrimas de Cera. Desde el último disco de Celtian está cosechando unas críticas sensacionales. Bueno, pues ya sabes, video lyric también para esta nueva canción, para ellos, para Celtian. Y nos acercamos hasta Acta es Fábula, el último disco que han publicado también, Phoenix Rising. Esto se llama Luna de Sangre. Que alumbras con tu luz, guardas misterios, reflejas el fuego, portas los miedos, los puños del final, tuyos los sueños, el destino, las sombras, la noche y el mar. Amanece y yo sé que tú siempre saldrás. Influjos arden en mi voluntad, el firmamento encoge su aliento, sí. Tu resplandor mi sendero guiará, cuida mis pasos en la fiera noche, en silencio y en la soledad. Eres hija del viento y de la eternidad. Anochece y sé que tu llama Luna de Sangre y lo recoge el último disco de Phoenix Rising. Bueno, el próximo mes de septiembre, el día 3 concretamente, se va a publicar Ayer, Hoy, Por Siempre, una antología de los Taco. Son 20 canciones de la extensa discografía de la banda, con dos temas nuevos. Uno se llama La Isla, el otro es este, Aunque nos cueste la vida. Cada paisaje sin mirar, he montado buenos líos en mi mundo, he andado revolviendo sin querer, he logrado no inclinarme por defecto, y a convivir con mis problemas cuando vienen. Esta se llama Aún estás en mis sueños, Rata Blanca. Thank you.

La noche más larga es la música de los Sober para su último disco. Bueno, llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Madre mía, tres semanitas sin programa y ahora este se nos ha quedado corto. Nos hemos quedado con ganas de mucho más. El próximo, la próxima semana volveremos en Caravaca Radio, en Asalto Mata Radio Rock, en CD Music Radio, en Rock Invierzo, en Radio Free Rock en Colombia, Altavox Radio y en Argentina, Radio Crimen Online. Ahí estaremos, fieles a nuestra cita semanal. Te esperamos, ¿eh? Para terminar, hoy hemos elegido esto. Se llama Salvaje y es el nuevo disco de Dreyma, el dúo formado por Mel y Chris, que presentan su primer disco. 8 piezas absolutamente espectaculares. Disfrútalo, Salvaje. Así terminamos. ¡Feliz semana! Sweetness.